Hola Mónica, bienvenida. Paula Leguizamón te saluda. ¿Cómo estás? Hola Paula, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por llamar. No, por favor, gracias a ustedes por atendernos y brindarnos unos minutos para contar un poquito qué es Terraquia Composteras. Bueno, Terraquia Composteras es un emprendimiento que comenzamos con Flor, mi amiga de hace muchos años, intentando difundir el hábito del compostaje domiciliario. Nosotras comenzamos con una página de Instagram que es @terraquia.key, en la cual hablamos del compostaje, explicamos cómo se hace, damos consejos, derribamos mitos y demás. Vendemos composteras y algunas herramientas, algunos elementos más que ayudan para poder que uno pueda compostar en su casa de forma sencilla. Así que, más que nada esto, ¿no? Difundir el compostaje para que seamos cada vez más los que compostamos en nuestras casas, porque compostando tenemos varios beneficios. Uno sería disminuir la basura que generamos en nuestra casa, o sea, que Sí. al transformarla en compost, bueno, muchísimos residuos orgánicos que generamos a diario se transforman en esta especie de abono que después podemos utilizar en nuestras plantas, en nuestra huerta, en nuestro suelo para enriquecerlo. Y además, bueno, que es un hábito muy lindo porque uno se contacta más con la naturaleza, está con la tierra, ve el proceso, este proceso que generalmente se da en la naturaleza. Bueno, nosotros lo hacemos controlado, por decirlo de alguna manera, en una compostera. Pero logramos más o menos lo mismo que la naturaleza hace. Así que esos serían los beneficios y bueno, esto, tratamos de que cada vez sean más los que se animan a esto que es fácil de hacer. Eso es lo que intentamos difundir. Es como vos decías, Mónica, es un hábito realmente que algunos que se hace fácil cuando uno ya lo incorpora, como todo hábito que uno adquiere desde pequeño y todo. El tema es cuando Exacto. te lo enseñan ya de grande, ¿no? Qué difícil también adquirirlo hasta que uno lo tiene, pero una vez que lo tiene es muy beneficioso, como vos decís. Sí. En realidad no es tan difícil, por ahí depende de los hábitos que tenga cada uno. Por ejemplo, nosotras, antes de empezar a compostar, compostamos hace unos años, pero desde antes de compostar separábamos otro tipo de residuos, ¿no? Los reciclables secos. Entonces ya teníamos el hábito de ir separando algo. Bueno, después incorporamos esto, separar además los orgánicos. Sí, uno se tiene que acostumbrar, es un pequeño trabajo que se hace día a día en casa, pero no es tan difícil. O sea, si uno tiene las cosas a mano, no sé, un cesto para ir separando los orgánicos, que son los que se usan para el compostaje, ¿no? Que son restos de frutas y verduras, la yerba del mate, el café, el té, cáscara de huevo, alguna servilleta de papel. Lo va poniendo separado en la cocina, es decir, lo tiene a mano, y después lo pone en la compostera. Y bueno, una serie de pasos más, ponerle algunas hojas secas del jardín, esta época es ideal para juntar hojas, y remover un poco esa mezcla cada tantos días, y bueno, y ahí se obtiene el compost. O sea, no es tan difícil, es adquirir ese hábito, pero incluso uno, cuando uno ya lo adquiere, después se complica volver atrás. O sea, por ejemplo, cuando uno se va de viaje o está en otro lado y no tiene la posibilidad de separar, Sí, te sentís es raro. culpable, ¿no? Sí. Claro, es como que uno ya se acostumbró a hacerlo de esa manera, que es lo que está bien hacer, digamos, o es lo que está bueno hacerlo así y es beneficioso, entonces ya después es raro mezclar todo. Es raro cuando uno, no sé, no puede separar y mezcla la yerba con una botella, por ejemplo, porque te das cuenta que eso no va a servir. En cambio, lo que uno separa, ya sea lo orgánico para el compost o algún otro tipo de residuo, sabemos que después sirve para algo, Y ¿no? sí. Entonces, un poco eso, porque es también una especie de compromiso con el cuidado del planeta, ¿no? Comprometernos un poquito cada uno con este planeta que está tan deteriorado y Tal cada vez cual. más, hacer un pequeño esfuerzo desde casa que no cuesta tanto. Es un esfuerzo que hace cada uno en su casa a diario. Bueno, no es tan difícil. Moni, ¿y Es cómo adquirir el empieza? hábito, pero no es tanto. ¿Cómo empieza la relación de ustedes, esta relación amigable con el medio ambiente? ¿Cuándo empiezan a compostar? ¿Tienen otros hábitos también de cuidado de medio ambiente? Mirá, sí, tenemos otros hábitos y fue de a poco, o sea, no es que de un momento para el otro dijimos vamos a empezar a adquirir hábitos, o sea, separar residuos reciclables secos, yo personalmente separo hace muchísimos años, debe ser muchísimos, ahora 15 años que separo los cartones, las botellas de plástico, el vidrio y demás. Y a lo largo del tiempo, medio sin proponérmelo, y Flor también, fuimos adquiriendo otros. Compostaje también hace unos años. Después, prestar mucha atención al tema de las bolsas. Por ejemplo, cuando uno va a comprar algo, ser consciente de llevar siempre bolsas de tela, ¿no? Y cuando te dan una bolsita de plástico, ya directamente yo la rechazo. Claro. Tratar de decir, no, o sea, no es necesario, por ahí una bolsa cada vez que voy a comprar algo, llevo mi bolsa o lo llevo en la mano, por ejemplo, eso. Y después, bueno, hay cosas que son inevitables, hay cosas que vienen en plástico, o sí, en envases que bueno, es difícil es decir que no, pero sí tratar de ir eligiendo, no sé, comprar cosas sueltas, bueno, todo lo que uno pueda hacer, no sé, por ejemplo, salimos a caminar y tratamos de juntar cosas que hay tiradas, viste, juntar basura, salir con una bolsita, cosas que uno va adquiriendo a lo largo del tiempo, como te digo, sin proponérselo, sino que va sumando de a poco y cuando te das cuenta son un montón de cosas que uno hace, y que bueno, esa era nuestra idea un poco, tratar de contagiar a otra gente. Nosotras fuimos de a poquito contagiándonos a nuestras familias, nuestros padres, hermanos, amigos, el tema de las botellas, las ecobotellas, también llenamos hace unos años y bueno, fuimos en el trabajo, o gente que sí, conocida, compañeros. Vemos que cada vez más son más los que se van sumando. Eso te iba a preguntar, Moni, porque claro, cuando uno tiene un entorno donde van cuidando, van separando residuos, van teniendo actitudes y hábitos saludables con el medio ambiente, se van contagiando cada vez más. Acá en Santa Rosa, de a poquito también van tomando color la separación de residuos y sobre todo el tema del compostaje y las huertas, ¿no? Esto de la soberanía alimentaria. ¿Cómo Sí. están en Pico con eso? Y bueno, acá en Pico también, con respecto a, por ejemplo, al compostaje, la municipalidad está comprometida con eso también. Incluso la semana pasada y el año pasado estuvieron dando talleres sobre compostaje y en otros municipios también. El año pasado nos invitaron de la municipalidad de Parera a dar un taller y la municipalidad acá dieron ellos un taller la semana pasada. Y con respecto a las huertas también, hay ferias acá en Pico. Para productores locales de verduras y hortalizas, así que se le da mucha importancia a eso. Creo que cada vez más se le dan importancia. Bueno, hay como todo, ¿no? Hay gente que se engancha mucho, gente que cuesta un poquito más, pero me parece que es toda una movida que se viene con fuerza, esto de Qué bueno. promover estas prácticas, y la verdad que está buenísimo. Y en cuanto a contagiar, sí, yo creo que no sé, me ha pasado acá en mi casa que por ahí viene alguien, algún familiar a quedarse, no sé, 2 o 3 días, que viven en otro lado, vienen, y cuando te ven a vos, por ejemplo, que tenés varios tachitos para separar los residuos, y a lo mejor ellos no lo hacían, ya es una semilla que queda dando vueltas, y en algún momento, porque me ha pasado, lo empiezan a hacer. Dice, bueno, yo también voy a empezar a compostar. Ah, bueno, yo también voy a separarle en la botella porque no separaba nada, pero veo que vos lo haces, y así como me ha pasado a mí cuando empecé. Cuando empezamos a compostar, nosotras dos, cada una en su casa, ¿no? Pero te quiero decir, alguien alguna vez nos había hablado de compostaje. Te pones a averiguar y de a poquito lo vas implementando. Y por eso nosotras en la página tratamos de juntar la mayor cantidad de información posible, porque lo que pasa particularmente con el compostaje, o lo que me pasó a mí, nos pasó a nosotras, es que cuando quisimos empezar hace unos años, bueno, uno no sabe muy bien por dónde empezar, la información está media desparramada, empezás, tenés dudas, entonces tratamos de publicar ahí cómo se hace y bueno, otra cosa que nosotras brindamos es con nuestro emprendimiento y para la gente la que nos compra composteras y la que no nos compra también, porque también la verdad que nos hacen consultas y las respondemos, pero a la que nos compran composteras, damos un asesoramiento postventa, si tienen alguna duda en el Qué proceso que siempre va bueno. surgiendo, bueno, tenemos siempre abierta la página para ir o el teléfono para ir respondiendo. Moni, ¿te han llamado de otras localidades? ¿Para Compostera? Sí. Sí, sí, sí, sí. La verdad que hemos vendido la mayoría acá en La Pampa, pero no solo en Pico, en Santa Rosa un montón. Y después en otros pueblos también. Y bueno, estamos empezando también a vender en por ahí en provincia de Buenos Aires, por acá cerca, Neuquén. ¡Qué bueno! Sí, sí, sí, sí. La mayoría en La Pampa por ahora, que está bueno porque, bueno, queremos, en todos lados, ¿no? Queremos difundirlo, pero en La Pampa, que es nuestro lugar, intentamos que esto se vaya multiplicando. Así que sí, sí, nos han llamado. Y en Santa Rosa muchos también. Moni, bueno, decí más o menos, volvé a repetir la página y en dónde pueden encontrarlas. Bueno, en realidad por ahora tenemos la página de Instagram, estamos armando una página web que todavía no está lista, así que por ahora en el Instagram los esperamos ahí, es @terraquea.key. Ahí pueden mirar las composteras, pueden mirar lo que publicamos con respecto al compostaje, cómo se hace, consejos, demás. Y cualquier duda que tengan nos pueden mandar un mensaje por ahí. Mónica, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo enorme y las felicitamos realmente por este emprendimiento. Y necesitamos más gente como ustedes para ir, como decías vos, contagiando ganas de tener una buena relación con el medio ambiente. Bueno, bueno, muchísimas gracias, Paula, por invitarnos a hablar en tu programa. Un abrazo grande. Un abrazo.